Radio Valentín Letelier, radio de la Universidad de Valparaíso, presenta un programa producido por la Federación de Estudiantes, que se llama con Rocío Venegas, que no vino, y Luis Soto, que tampoco vino. En los controles, Javier Moraga. Y ahora, con ustedes, su presentador oficial, el señor Benito... Benito Baranda. Benito Baranda, dale que tengo... Buenas noches. Esto es Papapleto, el programa de su amigo Lichón, el estudiante de derecho favorito de todos ustedes. Porque ahora que la Rocío no existe y el Lucho tampoco, ahora yo soy el único conductor de este programa. Hola, Li. ¿Quién eres tú? No. Yo creí que te habían venerado. Tú no estabas en el cementerio. No, Li, he vuelto. ¿De dónde salió? Esto es... ¡Me están atacando los fantasmas del pasado! Cállate, Lee, porque volví, así que yo me hago cargo ahora. Usted, productor, no habla, productor, así que pásale el micrófono al señor sonidista, que va a ser mi compañero ahora. Bueno, tenés que empezar de nuevo. Radio Valentín Letelier, radio de la Universidad del Paraíso, 97.3 FM, presenta un programa producido por su Federación de Estudiantes. Esto es Papapleto con Luis Soto. En los controles, Javier Moraga. Tío Venegas no vino porque se fue a comer sushi y... sushi en bombo. Buenas noches, hola, esto es Papapleto, con ustedes Luis Soto. Hola, Luis, ¿cómo estás? Hola, Lee, ¿cómo te ha ido? Muy mal. ¿Qué ha sido de tus 4 meses desaparecido por esta radio? Estudio intensivo, preparando mis exámenes. Tú sabes que tenemos trimestre, así que muy cansado, muy cansado. Eso pero... no es excusa, porque yo aquí tengo mi materia de derecho de familia. Matrimonio en artículo de muerte. Artículo 41, ley de registro civil. Ante cualquier oficial de registro civil en cualquier lugar anotará las circunstancias. Se exime el cumplimiento de ciertas formalidades. Nunca de la solemnidad de los testigos hábiles. Artículo. La abuelita que están escuchando no te van a entender. Sí, pero ustedes se pueden ahorrar por lo menos unas 20 lucas. Si usted sabe que el matrimonio en artículo de muerte. Uno nunca sabe cuando le va a tocar celebrar un matrimonio en artículo de muerte. ¿Qué es el matrimonio en artículo de muerte, señor invitado? Que se te muere el marido, Luis. Que se te muere el marido o la esposa ahí justo en el altar. Usted ya dio el grado. Así es, pero yo vine en otra calidad acá, compadre. Ah, ya, ok. No. Pero ¿para qué anticipáis, Poli? ¿Qué de fome? Sí, te acabo de echar a perder todas las sorpresas. Estás de perder todas las sorpresas. Ahora el otro niño se ríe, el barrendero. ¿Qué vamos a hacer? Por la cresta. Uno no puede tener un programa así, po. Bueno, hola. Ahora voy a saludar. Y ahora te voy a dejar hablar voy a ti. Voy a saludar a la gente. Haga la gente que no uso de su... De mi micrófono. De su cargo. Micrófono. Cargo que tuve que suplirlo por 4 meses, casi. No creo que lo haya hecho muy bien. No. Porque escucho los aplausos de la señora, que todavía no nos escucha desde lejos. Desde ahí. Hola, ¿cómo están? Estoy contento, estoy muy contento de volver acá, de tener tiempo de hacer cosas que me gusten, porque el teatro no me gusta, los estudios porque mi familia me obliga, porque es una carrera que da plata, es una carrera que promete muchas cosas. Yo quería estudiar medicina y no te dejaron. Sí, yo quería ser médico porque quería ser del pueblo, ¿cachai? Quería ganar 200.000 pesos mensuales, quería estar ahí con la gente con sarna. Pero bueno, me obligaron a estudiar teatro y es lo que tengo que hacer. Hoy día hay cosas interesantes. Vamos a ir a eso al tiro. Hoy día hay un grupo. En realidad no es un grupo, es un dúo. En realidad yo creo que el puro cantante y el barrendero que toca un poco de guitarra. No, en realidad es un cassette rayado que encontramos aquí en el suelo. Como el de cachureo. Sí. Como un cassette. Yo te quiero a ti decir lo que tengo preparado. Es un juego divertido que se llama Congelado. Lo puedo decir en el momento. Tú tienes que estar muy atento. Tú tienes un parecido a Marcelo de Cachureo. Yo soy tu amigo Marcelo. Quiero contigo luchar contra el pequeño burgués y contra el gran capital. Yo soy tu amigo Marcelo. Marcelo, la nueva sensación de la trova cubana. Ya. Nada de escuchar a ese Manuel García Tecno. Tun, tun, tun, tun, tun, tun, tun, tun, tun. Oye, sí. No, no, nada de Manuel García Tecno. Lo que tú tienes que escuchar es Marcelo. Soy tu amigo, Marcelo. Sentí como. El tiburón pequeño burrito. ¡Cállate! De morir. Ya. Sentí como. Como con el último disco de Manuel García, sentí como que se vendió un poquito al mercado tecno. Sí, verdad que todos en este país escuchan tecno. Ya, No, pues pero hombre, te estoy hablando netamente no sé, pues como algo más Rihanna, no sé, como que encuentro que es un poco vendido el último disco de Manuel García. Hola Manuel. Hola. Sí, mira. Voy a llorar. La próxima semana vamos a tener a Manuel García. No tiene ese tema, le puedes decir eso en la cara. No tiene ese tema. Que tocan en todas las teleseries de TVN al final cuando la familia queda la toda feliz. La coda de Silvio Rodríguez. Chururu. De hecho la tengo aquí, pero tendría que buscarla. Me voy a mover como media hora, así que. Entonces no vamos a perder mucho, pero está más fácil tiro para acá, chido. Ya, no pierdas tu concentración y por favor presenta al invitado principal del programa. Hoy día tenemos invitado político. Tenemos música y también, pero lo primero que vamos a partir con Luis Enríquez, que es vocero, usted es estudiante de... Egresado de la carrera de Derecho. Egresado de Derecho, él es abogado, entonces... No, soy abogado. ¿No eres abogado? No, soy abogado, egresado de la carrera de Derecho. ¿No eres abogado? Le faltan un par de meses nomás, mañana le entregan la tesis y de ahí tiene que ir a la Corte Suprema a abrir expediente. ¿Y cuándo te entregan entonces el título que pagaste 200 mil pesos al caballero que lo falsifica que sale en la tele? El doctor Denzil, que come pasto y se cura de la diarrea. Sí, y también el doctor Denzil cura la homosexualidad para toda la gente que está escuchando. Yo voy a ir donde el doctor Denzil. El Lucho se curó en 2 semanas, pero después comió pasto y se le quitó. Exacto. Tenemos a Luis Enrique, que es vocero de los caturros del Santiago Wanderers, y él nos va a contar... Él nos va a contar acerca del caso Roma. Lo que pasó en el Roma, que entraron los carabineros, que golpean a la gente, y algo bien confuso, nos va a explicar eso. Y también va a dar la opinión de los caturros en el tema del plan Estadio Seguro. Así que vamos con Luchito Enrique. ¿Cómo estáis, Luchito? Todavía choreado. No se puede estar muy bien después de lo que pasó el día sábado. No, yo no estaba en el incidente mismo, yo estaba allá dentro del estadio. Pero la verdad es que estuvimos hasta las 2 de la mañana sacando cabros de la Primera Sur. Acompañamos también el tema de la contratación de lesiones. Y hemos seguido trabajando en este tema durante estos días y ha sido bastante jodida la cuestión por la cantidad y calidad de los lesionados. Ya. Mira, vamos, llegó la Chío, así que... Llegué, Oli. La Chío, para la Chío, esta canción... No funcionó. Loser. Maldito. Maldito loser. Hágale una L de loser. Me echaban de menos, ¿cierto? El reencuentro. Lucho, por fin volviste. Sí, volví. Yo sé por que, eso me, me. Sé que tuviste que estar aguantando ali mucho tiempo. Sí, como 3 meses. No, qué feo. Oye, lo que pasa es que yo ayer iba en la micro. Y el caballero de la micro iba escuchando noticias. Y estaba hablando alguien de las noticias. Y decían que habían, yo lo encontré así casi ridículo, que los carabineros decían que les habían tirado como 400 botellas. Sí. Pero ríete al micrófono. Pero ríete al micrófono. Sí. ¿Cachai? Que les habían tirado. No, me causó gracia, pero sí vi la declaración. Era una cantidad así como estratosférica y que se habían quedado. Habían sido lesionados como 5 carabineros y que estaban súper mal. No sé, sí, parece. Algo así salió en la estrella. Sí, salía eso. O sea, sí. Mira, no sé qué. Te casi les voy contando más o menos lo que pasó, porque Lucho acá no tenía muy claro qué exactamente cómo se ha dicho y la verdad es que las versiones de carabineros han sido un poco confusas y tienden a enredar el cuento. Aparte, que sabemos. Viven otra realidad. Todos sabemos que los carabineros de Chile viven en una realidad en la que ellos siempre son súper víctimas, entonces. Queremos saber qué pasó. desde el lado de los que no son tan superhéroes. Con confianza, esto no es TVN. Oye, a mí el TVN lo vamos a decir al tiro, ¿eh? Un agradecimiento a los señores de TVN, de Radio ADN, de Chilevisión Noticias, maravilloso lo de... En esta radio no se hace propaganda a otros medios comunicacionales. Maravilloso. Como la Radio Placeres, que a las 10 va a empezar el estallido. Y, si a usted no le gusta Caja de Pandora, puede escuchar más política, política flight, de hecho, ahí. No, con el guatón Zúñiga. Oye, no, lo que te iba a decir es que el agradecimiento a esos canales por la línea, por la edición que le pegaron a las declaraciones de nosotros, donde sacan, por supuesto, lo más relevante, lo quitan, y las cosas más fuertes también las sacaron. Así que es buena la oportunidad también de estar aquí hoy día para pa hablar un poquito en serio este tema. Sin, espero que señor Lee y todos los que están acá, ojo a la edición. ¿Quién edita acá? No se edita nada. No tenemos tiempo para editar si somos muy pocas personas aquí. Me parece muy bien. Eso me otorga confianza. Oye, mira, les voy contando. De hecho, hemos tenido programas que han sido unas verdaderas vergüenzas para esta radio. Gente que no se lava la boca con Sapolio y Ronald ha estado escuchándolo, maestro. Y Ronald ha estado escuchando. Ronald es el director de la radio y se ha tenido que aguantar varios garabatos. Bueno, un saludo para él y le pido entonces las disculpas anticipadas por lo que viene. Afírmese, don Ronald. Mira, ocurre lo siguiente. Ronald McDonald. Ronald Smith. Mira, oye, claro. La entrada, no sé, para los que ubican Playa Ancha, la entrada de los visitantes siempre en el acceso sur del estadio, ¿ya? La Galería Sur es donde se ubica tradicionalmente a toda hinchada que viene de visita. Así se han hecho los operativos históricamente y han funcionado sin ningún problema. Sin embargo, de forma inexplicable, en apariencia inexplicable, la barra de Rangers de Talca ingresa sube por el sector de Caleta El Membrillo, después de haberse paseado por toda el interior de la ciudad, por todo el centro, y es bajada de los buses a la altura de la Escuela Naval. La altura de la Escuela Naval es la Galería Norte, es decir, donde entra la gente de Santiago Wanderers. Aparece Carabineros y Carabineros de alguna forma los guía, entre comillas guía, hacia el sector del bar El Roma. En vez de guiarlos hacia la galería sur del estadio. O sea, eso es provocación. Mira, eso es lo que nosotros estamos alegando. Nosotros interpretamos dentro de estos hechos una premeditación de Carabineros, sí. O una premeditación, puede ser más claro, de la autoridad política de este país y ejecutada por Carabineros, donde de alguna forma acorrala a la gente de Rangers hacia el sector del Roma, que es donde tradicionalmente la gente de Wander hace la previa. ¿Ya? Y es conocidamente el sector de mayor afluencia en los instantes previos del estadio con la gente de Santiago. Además, toda la gente del Wander se junta afuera y como que hacen sus previas. Sí, pues justamente ahí en el sector del Roma. Entonces, esto lo que te estoy diciendo yo está ya confirmado por gente de misma de Rangers de Talca. Ayer en declaraciones a otro radio me dijiste que no se hacían publicidad. Pero, no, en Radio Concordia hubo contacto con la gente de Rangers de Talca, con uno de los líderes de la barra de ellos, y ellos confirman que ellos fueron llevados por Carabineros hacia el sector del bar El Roma. Y cuando ellos se percatan, de repente ven el anuncio del Roma, ellos cachan, dicen, chuta, en el Roma se juntan todos los hinchas de Wander. Ellos terminan arrancando. Se provoca un incidente menor entre barristas de Santiago Wander y barristas de Ranger, que no pasa de ser un par de chuchadas para un lado, un par de chuchadas para el otro. Lo típico. Claro, y a lo mejor alguien que intentó... Pero una cuestión súper aislada y que ninguno de los que estaba adentro, al interior del Roma, participó. Esa cuestión es súper clara. Si es que alguien participó en estos incidentes menores, no se trataba de ninguna de las personas que se encontraban al interior del local. Sin embargo, para Carabineros esto justifica... Que para Carabineros todo justifica. Exacto, ingrese. Es finalmente, hasta donde tenemos entendido nosotros, el Capitán Crespo, un saludo para él. También saludo que está enamoroso el que incita a la violencia y les dice a los señores Carabineros, no les tiren al aire las lacrimógenas, al cuerpo porque les duele más. Exactamente, el mismo, ese mismo cobardito parado en un uniforme. Habría ordenado el ingreso de fuerzas especiales al interior del Roma, donde se provoca esta verdadera golpiza que ustedes han podido ver a través de las redes sociales y los videos que se han subido. Primero, y me parece interesante hacer el ejercicio de ordenar los videos que están en las redes sociales. El primero es el donde empiezan a salir gente y se empiezan a llevar gente al voleo. No sé si lo han visto, empiezan a subir gente. Ese es lo que corresponde a los locatarios que estaban en la parte de adelante del Roma, en el ingreso. Eso genera la reacción de la gente de atrás, que no entiende nada. De hecho, muchos de los detenidos no supieron de por qué se forma la pelea o por qué ingresa Carabineros, sino hasta después de ser soltado. Y comienzan a reaccionar ante la golpiza a niños, a mujeres embarazadas, a personas de la tercera edad. Hay que tener súper claro que la dueña del Roma ha sido enfática en señalar que ni ella ni ningún locatario solicitó la llegada de Carabineros, ni tampoco autorizó el ingreso de Carabineros. Esto obedece a una decisión de fuerzas especiales de Carabineros de ingresar. Eso no es ilegal en ninguna forma. Ellos alegan flagrancia. Ellos lo que han alegado es que justamente los que participaron de los incidentes, supuestos incidentes que ellos reclaman, se habrían introducido al sector del Roma a buscar refuerzo, y digo entre comillas refuerzo, lo cual para ellos habría habilitado o justificaría justamente el proceder. De todas formas, nosotros hemos calificado esto como un procedimiento absolutamente contrario a derecho, que además empleó la fuerza bruta e injustificada, y donde se dañó precisamente a la familia Banderina. No solamente aquí el atentado fue contra barristas ni nada, sino que aquí nosotros, y en la imagen ustedes pueden apreciarlo, tenemos, como te dije hace un ratito, mujeres embarazadas saliendo, niños. O sea, el... Al micrófono, mismo. Chivo. Pero es que estaba por allá. Por lo que yo he visto, yo no voy mucho al estadio. Dale. Pero cuando iba, porque a mí me gusta San Luis de Quillota. Te vamos a pegar a la sala. Mira, no somos para nada, pero te vamos a colgar. Oye, no, pero por lo que se ha visto es que igual al final este tema del estadio seguro le ha dado más facultades a los carabineros para poder al final ellos violentar más las situaciones, porque por ejemplo la otra vez se veían unas fotos de... creo que era del Colo Colo, que estaban un montón de pacos y había un caballero con el niño y abrazándolo, porque entonces al final da más que pensar de qué estamos hablando con este estadio seguro. Mira, yo te lo... A ver, hay varias cositas. Efectivamente le da más facultades a Carabineros. En los controles que hemos sufrido nosotros, están cuáticos. Hoy día te botan hasta los cuadernos. Tú no puedes, de hecho, gente que nos está escuchando, si va al estadio no lleve cuadernos porque puede ser material inflamable y se lo van a quitar. En serio, esa es la explicación. La revisión. El material inflamable puede ser incluso la ropa, entonces te van a hacer entrar en pelota. Bueno, a las niñas las han revisado y las han obligado a levantarse la ropa delante en las filas de acceso. Eso ha estado. Los biberones de las guaguas, las mamaderas, tampoco entran. Hoy día. Ahora, lo que pasa es que esto también es que se lo dejan abiertamente al criterio de Carabineros, o más bien al descriterio de Carabineros. Pero yo quiero... Yo creo que va por ahí. Claro. Por ejemplo, según Estadio Seguro, ustedes no van a poder estar parados durante un partido. Los niños de 14 años tienen que ingresar con un adulto responsable en determinados sectores. Hay varias cuestiones que son bien restrictivas. Pero lo que nosotros hemos señalado, y que agradezco la oportunidad de estar acá porque los medios tradicionales suelen no pescarlo, es que Estadio Seguro es una patita más dentro de una cuestión bastante más grande, que es un proceso de privatización del fútbol que viene de los años 90. Sí. Que data de la... que comienza con la introducción, la promoción e introducción de las sociedades anónimas deportivas profesionales. Hoy día tenéis solamente 5 clubes en el fútbol profesional chileno que no son administrados por sociedades anónimas. ¿Ya? ¿Cuál es el tema? Hoy día tenéis paralelamente un canal, que es el canal del fútbol, que es un monstruo televisivo. Sí. El canal del fútbol, las ganancias del canal del fútbol superan a los canales de televisión abierta todos juntos. Si tú sumáis las ganancias de los canales de televisión abierta, creo que no hacen ni el 70% de lo que gana el canal del fútbol. El canal del fútbol se basa en un modelo monopólico que existe solo aquí y en Holanda. En ningún otro lado existe un monopolio de las imágenes de fútbol, televisivas de fútbol. ¿Ya? A este dato tú tenés que sumarle que los principales ingresos en Chile de los clubes, es decir, de las sociedades anónimas deportivas, son por derechos de televisión. Hoy día, sin ir más lejos, la planilla de Wander cuesta alrededor de 90 millones de pesos. Los ingresos que entran por canal del fútbol, por derecho de televisión, son 80. Es decir, estáis hablando de que más del 90% de la planilla de Wander se financia única y exclusivamente por derechos de televisión. Entonces, para que vayamos cachando, el negocio está ahí. Sí, a la gente, a estos poderes económicos y al gobierno, no les interesa hoy día que usted asista a la cancha, al estadio, no les interesa. Sino que le interesa que vea la tele. Mira, y vamos con más ejemplos. Hoy día, por ejemplo, en Antofagasta, una entrada de galería te sale 10 mil pesos. ¡Oh! 10 mil pesos la galería. Está bien, me podrán decir que en Antofagasta hay más lucas. Dale. Pero no. Ir al Nacional, ir al Estadio Nacional, son 7 mil pesos una galería. Mucho. Entonces, cuando tú decís que querís que vuelva la familia al fútbol, esta presunta finalidad, tú empezás a sumar. Sí, es el final. Una familia, imaginemos una familia cristianamente constituida, como Dios manda. Como Dios. Familia, claro, propiedad. Padre, madre. Mi familia sí, somos 5, pero propongamos 2 hijos porque esto están recién empezando. Imaginemos unos padres de 19 años casados. De 19 con 2 años. Hijos, por supuesto. Comprometido a los 5. Claro. Hablemos. Claro, o sea, ir a Santiago, por ejemplo, son 7 por 4, 28, tenéis 28 lucas en entrada, sin contar los pasajes, sin contar si al cabro chico se le ocurrió comer. Te estáis piteando más o menos 40, 50 lucas. Sí, pues. es, yo no sé qué bolsillo de familia chilena aguanta realmente 50 lucas todos los fines de semana. Ah, o fin no, de semana por medio. No, yo creo que ahora sí, porque se subió 11 lucas. Ah, claro, de acuerdo a la encuesta. No, y la Cacén. Chile está forrado, Chile está forrado. Chile es un país muy progresista. Pues, y además tenéis 148.000 personas que hoy día ya no son indigentes y podrán pagar esa. De acuerdo a la Cacén. Sí, y también bajó la cesantía según el gobierno. Bajó la cesantía, pero hay más gente en la calle. Y bajó la cesantía y hay menos estudiantes en las universidades que pueden pagar. Y bajó la cesantía y menos familias pueden pagar las universidades y los colegios de sus hijos. Bueno, el punto, como te digo, este es a la larga es un gran negociado. Lo que interesa es rentabilizar al CDF cada vez más. Ajá. Si ustedes se fijan, la propaganda del CDF hoy día te dice que CDF diario te sale menos de 250 pesos al día. Que es bastante más barato que hoy día asistir al estadio. Y que paralelamente te comáis toda la publicidad que te ponen en los estadios, que veáis el cartelito de PF. Bueno, no le voy a hacer publicidad a esos chuches, tu manca. Y esto es un corner número 5, doble de 40. Lo mejor para echarle a su codo. No, oye, okay, para las rodillas, para los que estamos viejitos y todavía intentamos bailar de repente. Oye, no, finalmente es eso. O sea, nosotros denunciamos que aquí hay una cuestión mucho mayor, que es este fenómeno de privatización del fútbol, donde hoy día los clubes ya no le pertenecen a los hinchas, ya no le pertenecen a sus socios. Hoy día, y eso hay que ir desmitificando un poco, y yo le digo a la gente que está escuchando, yo en eso he sido también súper claro. Hoy día, señores, ustedes no son socios, son abonados. Esa es la calidad que tienen. No tienen ni voz ni voto en las decisiones del club, ¿ya? Por lo tanto, tu calidad es de abonado, tú pagas una cantidad de dinero mensual o anual para recibir ciertas entradas o descuentos en las entradas, dependiendo del club al cual usted sea abonado, pero no tiene la calidad de eso si usted no decide. Por lo tanto, como te digo, esto es un paso más a través de la generación de una sensación de miedo, de además de controles represivos que justamente... desincentivan la ida al estadio. Yo les pregunto, los niños que aparecen en las imágenes golpeados probablemente no van a ir más al estadio. Sus papás no lo van a dejar ir más. No, aparte el miedo para los niños va a ser bastante grande. Van a preferir quedarse en la casa viendo el CDF, po. Yo no voy a llevar a mi hermana chica. No puedo llevarla porque aunque uno haga todas las cosas bien, estés tranquilo, te van a sacar la cresta igual. Entonces no, si no puedo asegurarle a mi hermana chica, en este caso, por ejemplo, que vamos a poder ir tranquilo y que ella no le va a pasar nada, no la puedo llevar. Entonces, claro, la familia al fútbol, por lo menos a nosotros no nos juegan con eso. Voy a completar un poco la frase que dijiste, privatización del fútbol, te la voy a completar con privatización del país. Ahora me gustaría preguntarle ¿a quién? A nuestro invitado músico, que él es caturro, po. Don Javier Arias, que es como... Hola, buenas noches. De teatro, y hoy día viene con la parte musical. Parte que ya no había hace mucho tiempo. La parte música. Ah. Bueno, dejar en claro, Luis, que somos Guatafaz. Somos un dúo, no somos. Sí, eso. Lo sé, eso vamos después, Javier. Te estamos hablando con bueno. Dúo. Sí, por Lucho, traía a tu amigo y ni siquiera sabéis que son, po. Oye, Javier, tú eres caturro, ¿tú qué has visto? ¿Has ido al estadio o has sabido de lo que nos habla un poco Luchito? No, últimamente no he ido al estadio, pero sí vi los graves incidentes del bar El Roma. El caso Roma. Encuentro que de ninguna forma Carabineros debería haber ingresado al bar. Y las 45 botellas que se les tiró, de verdad que... Las 400 botellas. Como 400. Sí. No sé de dónde la deben haber sacado. No sé dónde. Eso mismo pensaba yo. O sea, no, ¿y dónde estaban los vidrios? ¿Y dónde estaban los vidrios 400 botellas? Porque los vidrios 400 botellas, cada es botella harto. Pesa alrededor de un kilo. Una botella, pues, digamos que pesa 600. Y si tú tienes 240, tiene alrededor de 300 kilos de vidrio. ¿Y esos 300 kilos de vidrio dónde están? Entonces. O ellos lo barrieron. No sé. Volviendo al tema, Luis, disculpa. Encuentro que. Tiene personalidad el invitado también, ¿eh? Encuentro. Ya fue, señor. Ordenemos la cuestión. Orden en la sala. Encuentro que el gobierno se ha enmerado por quitarle una fiesta a las personas que siguen a un equipo de fútbol. Encuentro que eso de no llevar lienzo, de que en sí el fútbol sea una fiesta con bombos, con platillos, con una banda, la banda de Magallanes, que ya no puede entrar su jugo. Eso, yo creo que eso fue la gota que rebalsó el vaso. O sea, la bandita de Magallanes que no puede. La bandita de Magallanes. Pero sabes que tú, ojo con el caso de Magallanes, ¿eh? Yo les quiero poner un ojo con el caso de Magallanes porque es súper importante tenerlo a la vista. La bandita de Magallanes es pagada por el Club Magallanes para que ingrese. Sí, po. El gobierno, nosotros, a ver, interpusimos un recurso de protección. Hasta el momento, el único recurso que se encuentra todavía tramitándose es el interpuesto por la gente de Santiago Wander. Está en instancia de apelación en la Corte Suprema. Muy ¿ya? bien. Es el único. Creo que el vocero no es abogado. Todo el resto de los recursos finalmente rebotaron. Un saludo también a la gente de las ratas de Viña del Mar que finalmente decidieron no apelar y para mi gusto transaron, ¿ah? Sí, transaron con el gobierno finalmente. Cacha que el gobierno, y esta cuestión es súper importante tener clara, a través de los informes que emitió a propósito de esta causa, señala que ellos avalan ese tipo de cuestiones porque es una relación entre privados, ¿ya? Es decir, y lo que está fomentando y ha intentado es que haya un acuerdo entre algunas barras y los clubes para que haya un contrato. Un contrato al menos simbólico, pero a lo cual tú pasáis a ser como funcionario del club. ¿Cachai que a la larga el triunfo de estos hueones es verdaderamente ideológico? Sí, si la pelea, muchachos, además es ideológica. Hoy día hay varios elementos. Tú decías privatización del país y me parece pertinente la puntualización y la ampliación del concepto. Mira, Plan Estadio Seguro es lo mismo que Ley Hinspeter. Básicamente, es súper equiparable. Es la Ley Hinspeter llevada a los estadios. Es la Ley Hinspeter trasladada a un estadio. O sea, comprendamos que además el Plan Estadio Seguro emana del Ministerio del Interior a través de la Subsecretaría del Interior. Entonces, viene la fuente es básicamente. De nuestro amigo Hinspeter todo el rato. Sí, un saludo también para ese reconcha de eso ya. El punto. Oye, es. ¿El director de la ANI salió de nuestra escuela? Sí, igual que el actual presidente de la Corte Suprema. No tiene muy buenas referencias, parece su escuela. Parece que se está cayendo. Sí, tenemos buenas referencias, por supuesto. El señor es que. No, ya, bueno. lo que pasa es que desde la escuela de derecho, partiendo por esta gente, hay varios nazis en la escuela de derecho de la UV. Y después partiendo por este expresidente Diego Muñoz, uno de los nazis. También el señor Savionchelo parece que también es uno de los otros. También después con este tipo que era como Gay Opus Dei, no sé cómo se llama. ¿Y este que hablaba así? No me acuerdo. Dejémoslo ahí. Lucho, ¿sabes que nos van a... Vamos a tener problemas por ese tipo de declaraciones? No, yo me hago cargo totalmente. Yo solo estaba hablando del jefe de la ANI, de la Policía Secreta Chilena. Sí, yo creo que extendieron mucho lo que dijo Lili, solamente habló respecto a eso. ¿Chile tiene policía? Bueno, el punto es. No sé con quién van a tener problemas, muchachos. ¿Eh? El punto es que, si ustedes se fijan, además, esto es un intento de seguir atomizándonos socialmente, cortar con todos los movimientos, con toda organización. La hinchada de Santiago Wander es la agrupación de jóvenes más transversal y probablemente más grande de Valparaíso hoy día, si lo sumáis a todo. Uh-huh. Es finalmente tratar también de cortar con eso. Es tratar de que hoy día ustedes no se puedan juntar. Es tratar de que hoy día no hagamos comunidad. Es tratar de que hoy día no podamos juntarnos a pensar, a debatir ideas y a compartir a lo mejor una cuestión que nos es común en este caso, que es Santiago Wander y la forma en que nosotros tenemos de seguirlo. Hoy día eso se busca evitar. Eso es lo que se busca evitar. Que nos juntemos hoy día porque les conviene más, y ahí está el triunfo ideológico. No, el triunfo económico es para el CDF y para los clubes y para los grandes poderes económicos que administran los clubes. El triunfo ideológico es que ustedes permanezcan cada uno por su parte en su casa. Que vean la tele. Aislarlos. Exactamente, aislar. Aislar y que no nos podamos... Empezar a alienar a la gente, pues. Que ya no se haga sociedad. Porque el fútbol igual llamaba a eso, pues. El fútbol, y eso, mira, es súper importante tenerlo en cuenta, que bueno que se aprovecha de tocar estos fenómenos, esta cuestión. El fútbol, desde que se separa, desde que se produce la decisión con el rugby por allá por fines del siglo XIX, sí, se produce un fenómeno paralelo, una elitización del rugby, el rugby queda tomado por las clases sociales altas, y una proletarización del fútbol, que es la apropiación de las clases obreras, particularmente de la gente portuaria de Londres, de este deporte como forma de reivindicación personal, etcétera, etcétera. Eso se vive, por lo tanto, es una cuestión absolutamente cultural. Es las clases obreras las que han dotado históricamente al fútbol de su folclore y de sus principales figuras. Por lo tanto, es un deporte que, entiendo yo, les pertenece. les pertenece. Y donde generalmente se han aglutinado y donde han servido para manifestaciones de rabia. En Inglaterra así nacen los famosos hooligans, como una forma de protesta ante los niveles de cesantía y la crisis económica que existía. Sí, de hecho el fútbol ha sido... paralelamente, dentro de la historia, por una parte ha servido para alienar a la gente bien mostrándole fútbol, y por otro lado también la misma gente, cuando ya empieza a despertar, el fútbol ha servido como medio para que el resto de la gente que ve el fútbol, que no va al estadio y que quizás también se siente llamado por esto, a despertar también y a manifestarse. Justamente uno escuchaba, por ejemplo, las declaraciones de Fernando Villegas el otro día en Tolerancia Cero, el pelotudo de Villegas, que es no es sociólogo, ¿verdad? Señalando como de broma. O banalizando el tema del fútbol. La verdad es que existen estudios sociológicos importantes, serios y de distintas tendencias, que tienden justamente a demostrar la importancia del fútbol, bueno, del deporte en general, el primer término, y del fútbol y su contenido popular. Para mí, el fútbol sigue siendo un espacio de lucha. Es un campo importante, atendido a su masividad y atendido a la extracción de clase que tiene. Justamente para mí sigue siendo un campo de lucha y despreciarlo me parece un error. Sí, comparto contigo que tiene la posibilidad de banalizar mucho, de quizás alienar a la gente, etcétera. Pero ese es el fútbol quizás mal entendido, mal mirado. Pero por otro lado también, o sea, al mismo tiempo que ha sido usado como para alienar a la gente, también ha servido dentro, por ejemplo, de los mismos barristas y todo eso, para protestar en contra de ciertas cosas, y quizás eso es como lo peligroso, ¿cachai? Eso es lo que les incomoda, eso es lo que finalmente hoy día les molesta, y eso es lo que les incomoda, y contra eso justamente estamos resistiendo. Hoy día nosotros, nuestra pelea y es por seguir siendo lo que somos, si no pasa de ser de eso, seguir siendo lo que somos. No es una pelea, ojalá que, porque ha sido súper, con un afán súper reductivo y simplificador lo que nosotros estamos tratando de hacer. Se dice que cuando la pelea que nosotros tenemos contra Estadio Seguro es por ingresar bombo y lienzo. Muchachos, el bombo y lienzo es parte de este cuento. Los bombos y lienzos es parte de lo que somos como identidad, es cierto. Nos gusta la fiesta con los bombos y los lienzos. Vamos a seguir peleando porque ingresen ellos al estadio. Pero esto es mucho más que eso. Ese es el bombo y el lienzo son la superficie. Y cuando a mí me encabrona cuando nosotros intentamos plantear esto y tú veís la prensa tradicional, ¿cómo lo simplifica? ¿Cómo lo reduce? Es que pasa a todo nivel. Por supuesto. Inclusive el año pasado con la cuestión de la educación gratuita, al principio éramos unos pobres cabros. Unos 15. Éramos como 15 que no queríamos estudiar. ¿Cachai? O sea, los cabros flojos. Bueno, sí, así como los estudiantes eran los cabros flojos, nosotros somos los vagos delincuentes. Claro. ¿Cachai? Pero les conviene. ¿Qué pasó, Lucho? Nada. No, lo que pasa es que hay que entender también que las barras son súper transversales. Esa cuestión es que también es otra cosa que hay que desmitificar. En las barras hay realmente de todo. Sí. Realmente de todo. Y tú tenés la posibilidad de compartir justamente entre con un montón de gente. Así que cuando se habla de que son puros vagos delincuentes... Pero igual se mezcla de todo. Yo creo que no, eso hay que entender también por qué son. O sea, el barrista no surge de generación espontánea como algunos pretenden hacer creer. O sea, no es Chayagua y sale un barrista. El barrista, evidentemente, significa hay temas con la. Bueno, sería mucho más largo de explicar, pero hay temas en los procesos de sociabilización de jóvenes, hay temas con el tema de la integración de los jóvenes en la sociedad y falencias de la integración de los jóvenes en la sociedad y cómo aparecen las barras como, de alguna forma, una institución sociabilizadora no tradicional, ante la decadencia justamente de las instituciones sociabilizadoras tradicionales. Son temas muchísimo más largos y que obviamente exceden lo que seguramente estamos hablando hoy día, pero que son cosas que hay que tener a la vista cuando se hacen estos análisis, porque sí. Son súper sesgados y simplificadores los análisis que, los barristas delincuentes, el bombo en lienzo, esto. No, es bastante más que eso. Es bastante más que eso y en eso estamos nosotros. Sí, oye, y yo creo que ahora los dejamos para que reflexionen un rato y nos vamos a un tema. Un temita musical. Oye, te tinca. Ah, ¡El micrófono! Ay, perdón. Se le dio la ausencia. Vamos a agradecer a don Luis Enríquez y a su compañera que está ahí atrás. ¿Y para qué los vais a echar al tiro si vamos a un tema nomás? Después volvemos todos juntos. No, pero es que si no los estoy echando acá del estudio, pero es que después venimos con la parte ya música, como la parte más super loca de la musicalización y todo eso. Así que, ¿cómo te llamas tú? Es que lo que pasa es que, Lucho pregunta porque estoy acompañado hoy día. Pero estaba acompañado en la vida con ellos, estaba acompañado hoy día con ella. Lo mínimo hablar de nuestra vida privada. Ah, entonces hay vida privada entre los dos, por lo cual no nos vamos a meter. Pero ya sabemos, don Luis Enrique está comprometido para toda la gente que le está oye, oye, Lucho, ¿cuál es tu problema con la escuela de derecho? Yo tengo un problema con la escuela de derecho. Se te nota. Vamos a tener que hablarlo a la vuelta, ¿eh? Sí, hoy. ¿Cuál es el problema ya se echó el micrófono de Luis Soto con la escuela de derecho? Bueno, vamos, hoy el Stinca. Damnificado que... la toma ya, pasada. Ya. Tenemos un tema musical en vivo de los niños para que empecemos a escucharlo. Sí, yo, pues, si para eso no te para eso están, sí. Entonces, les vamos a dejar un temita musical. Vamos a dejar a Javier Arias. Pero que se presenten ellos, pues, y empezamos el tiro de la cuestión. Y a don José Miguel, y con un. Ellos se llaman Guataface. Que se presenten ellos y así tú no cometes más errores. ¿Te parece bien? Ya. Presenten gringo de Coyiguay. Ya, todo bien. Bueno, vamos a escuchar una canción, se llama Caminando desde ayer. Somos Guataface. José Miguel Laverne en guitarra y Javier Arias en voz. Cuando quiera, maestro. ¿Sí? Caminando desde ayer, en mi vida pude comprender que no existan raíces bordadas en mi piel. Aún recuerdo aquella vez, me besaste y te marchaste para irte con él. Desde ese día hasta hoy, solo vago como un perro. Toda esta tiña me ha hecho pensar las carreteras por atravesar. Caminando desde ayer, restos humanos se encargaron de hacerme creer que la cultura dejó al rock disfrazando una mentira. Sacrificamos nuestros pies para llegar hasta aquí. Tenemos algo, algo entre las manos. El gringo y el cuico no podrán comprarlo igual que a mi ciudad. Es mi preciada libertad. Es mi preciada libertad. Preciada libertad, es mi preciada libertad. Con un beso ataste mis pies. Solo estaré caminando desde ayer. En mi vida pude comprender que no existan raíces bordadas en mi piel. Caminando desde ayer, caminando desde ayer, caminando desde ayer. Hiciste uno de estos programas en los cuales una hora se hace poco. Cuando estábamos a principios de años decidiendo cómo lo íbamos a hacer, dijimos, ya, dos veces a la semana mucho, no vamos a tener cómo rellenar. Y hubo programas en que con suerte llegábamos a los 50 minutos. Y ahora estamos todos apretados. Llorando, así, preguntando cada 5 minutos cuánto nos faltaba cuando no teníamos invitados, Lee. Terrible. El viernes, fiesta por el 26 de julio, Gimnasio Casa Central PUCB, Avenida Brasil 2830, Valparaíso. 20 años solidarizando con el pueblo cubano, adhesión 2000 pesos. Tengo que hacer esta mención porque la fiesta la organiza la FEUB junto a otras federaciones como la de la Católica, la de la Universidad Playa Ancha y solo la JMC. Casi zonal. No vamos a decir por qué. Solo porque Lee come y entra gratis. Mentira, yo pagué mi entrada. De hecho, yo no voy a las carretes, así que yo la pagué por. Así que lo voy a romper, mi entrada aquí en cámara. Regálamela. Pero como no hay cámara, regálamela. No voy a romper. Ya. Esa es la entrada. Regálamela. Sorteámoslo. Ah, la Rocío se lo ganó. Puntos de entrada en la crisis pueden comprar. Puntos de venta, ¿no será? Puntos de entrada. No, puntos de entrada. Punto de venta de entrada, ¿no punto será? De venta en la crisis. Bueno, ¡hola, tengo más días! Bueno, en la librería vamos, crisis. Vamos. Acaban de escuchar el tema Caminando desde ayer del grupo Guatafase. Estamos sequitos, sí. Está sequito. Uy, trajimos agua. No hay agua. No hay agua. No, lo que pasa es que la radio todavía parece que no se paga el agua, entonces. Oh. Lucho. Aldo Valle, por favor. Devuélvenos la máquina de agua. Sí, Aldo. Devuélvela. Señor Corvala. Bueno. Don Carrillo. Don Carrillo también. Oye, ¿cómo estás, Javier? Estoy bastante bien. Estaba un poco sequito en la canción, sí, Luis. Sí, me di pero cuenta, ya me refresqué. Pudiese pasar la lengua por detrás de los dientes para que se produzca saliva. Sí. Pero tuvimos esa clase de voz. Esa clase de voz, sí. Inolvidable, Luis. Inolvidable. No, tomamos agüita recién con José y estamos dense muy bien un beso ahora. Y ahí también se comparte saliva. ¿Por qué? No, todo bien, Luis. Bueno, somos Guatafase. Es un gusto estar acá en el programa Papa Pleto. Muy bien. Lucho. Muy apetitoso. Te estoy ganando los puntos para seguir no viniendo. Es que el otro día estaba escuchando una radio de Rancagua y nos están copiando el programa. Tienen un programa que se llama El Local de los Completos. Oh, Nager. Así, ¿verdad? Así le pusieron El Local de los Completos. ¿Y de qué hablan? No sé, pero estaba Pintópolis. Ah, nos robó. Sí, nos robaron. Pinto, te tenemos Pinto, cachado. Ya te cachamos. Bueno, continúa. Bueno, oye, bueno, lo primero vamos a contar un poquito la historia de Javier. Él es un chico que nace. Ah, no. Javier es un chico acá de Valparaíso, oriundo de Valparaíso, ¿cierto? Sí, del Cerro Cordillera. Del Cerro Cordillera. ¿Cuántos años tiene Javier? 20. ¡20! ¡Oh, chico, usted! Estoy en la plenitud de mi vida. Está en la plena. ¿Y tu guitarrista cómo se llama? Que hable un poco. José Miguel. Tengo 20 también. Tiene más, tiene cara de más niño. Sí. Como que yo digo, hoy tiene como 15. Sí, necesito como el carnet para todos lados. Como que tú lo miras y me dices, ay, no, es delito. ¿Qué estás buena insinuando, Lee? ¿Qué estás insinuando? Me cagaste, no te nos fuimos al carajo. Ahora sí que Ronald nos cancela el programa. Después de hoy día, Ronald dice: no, estos niñitos bueno, no pueden. Ronald, ¿nos puedes dar una hora y media? ¡No! ¿Nos puedes alargar el programa media hora? ¡No! Bueno, oye, Javier. No hay segundo semestre para ustedes. También. Sí, de corazón, tú también de estudiaste. Chiquitito. Tú estudias. A ver, ya explica tu situación académica. Académica. Bueno, yo el 2011 ingresé a la escuela de teatro, siempre pensando en acceder por vía transferencia a música. Al final salió todo bien, hice la transferencia. Estuve un mes en música y... Se arrepintió. Me arrepentí. ¿Y volví al teatro? Eso estoy tramitando. Estoy a punto de ingresar a la escuela de teatro nuevamente para el segundo semestre. Disculpa, Lucho, estoy hablando. Por eso quiero que sea mi esposo. No, todo bien. El segundo semestre, bueno, si Dios quiere, estoy en trámite. Estoy esperando la respuesta del decano. Del decano del fútbol chileno. No. Sí, esperando nomás y con muchas ganas de volver a la escuela. Sí, encontré cosas bastante buenas ahí. ¿Le hacemos un llamado entonces al señor decano de la Facultad de Arquitectura o de Música? De Arquitectura. De Arquitectura, que por favor agilice las cosas para que vuelva Javier con nosotros a la Escuela de Teatro, que lo extrañamos. También extraña bastante la Escuela de Teatro. ¿Y por qué cierran los ojos, Lucho? Ah, porque estoy pensando en ti de otra manera. No, pues Luis, por Dios. Oye Javier, ¿qué pasa con este grupo Guatafase? ¿De dónde viene nace el nombre, el ímpetu musical que tienen ustedes? El ímpetu. ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo nos conocimos? Bueno, nosotros íbamos en la... ¡Basta del humoretismo! Nosotros éramos alumnos, pupilos del... Bueno, íbamos en el colegio Arturo Edwards. Ahí no nos hablamos porque... O sea, yo jugaba la pelota, el tipo este... Ah, oh, soy Diego Terry, yo jugaba la pelota. ¿Yo jugaba la pelota? Ah, ¿cómo se llama ese? Diego Terry. Yo jugaba la pelota. No, la verdad es que nos conocimos ahí. ¿Qué quieres ser tú cuando grande? Yo jugaba la pelota. Pero ingresando a Carlos Cousiño, nuestro colegio en la educación media... ¿No? No, nos conocí, empezamos a tocar y todo. Y todo se dio al final porque los dos estamos en la música. Entonces, ahora estamos. Y todo se dio. Todo se dio, se las cosas dio se como dan, amistad, Lucho. O todo se dio de ceder. No somos amigos. Tú pasáis todo el... Feo, Lucho, qué feo. No somos amigos, somos compañeros. Enemigos. Somos enemigos. Realmente lucho con el hombre acá. Lucha en barro. Ya continúa, Javier. No, eso, y al final tomamos diferentes caminos, siempre con la música. José Miguel estudió en la Escuela Moderna un año. ¿Y qué le pasó a José Miguel? Me salí porque... Tiene que hablar en el micrófono. Salí porque... Al micrófono, cerca del micrófono. Calma. No, que me salí porque... siempre quise ser músico, pero músico, autodidacta, y entré ahí, te enseñaban puras cosas como para que fuera ahí músico empleado. Como que te enseñan a leer, para que, no sé, llegue Chayanne y diga, me falta un músico y te pase las partituras. Y... Okay. Que la repita. Ya. ¿Lo dices tú o lo digo yo? Si viniera Chayanne, ¿qué? Es que si le falta algo a Chayanne, que me avise, porque yo sin ningún problema se lo proporciono. Vamos, al tiro a llamar a Chayanne. Luis Enrique parece que... bueno, acaba de terminar la relación entre... Me cagó Chayanne. Se fue indignado el vocero de Santiago Wanderers. Acabamos de tener un rompimiento en vivo. O sea, en realidad, golpes. Cuando ustedes lo escuchen, no. La próxima semana vamos a tener un rompimiento de fuente en vivo. No. Bueno, oye, y Javier, ¿de dónde nace Guatafase? Guatafase, bueno, era una... Y ahora preguntando lo mismo. No contesto. Bueno, sí, íbamos a salir en el cantar cousiniano en el colegio, y a la directora... Dios mío. A la directora... ¿Sueños geráticos con la directora? ¡No! Para nada. Le decían careguata. Entonces, careguata, y el día... ¿De qué se ríen, señor? Sí. Le decíamos careguata, bueno, todo el colegio en realidad. Y antes de salir no sabíamos cómo llamarnos. Típico que lo preguntaba porque era pendejo, ¿no? Entonces, al micrófono, hijo. Los artistas cuando salen de repente no saben cómo se llaman. Incluso es como el portal de Luque, para cada rato ¡al micrófono! ¡Al empate, Choy! ¡Vamos! ¡Ya pues! Ya, y eso, buscamos el nombre. Andrómeda y Andromedita. crustáceos y crustazoides, todos juntos parando la olla. ¡Vamos! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Estamos en el listo. Bueno, ya. Ya. Bueno, esa es la historia, Luis. Y lo pusieron guatafase porque guatafase es como guataface, sí, era, cara de guata. Que era por si nos preguntamos, porque igual era bastante raro decir guatafase ahí, sabiendo que la directora estaba ahí mío por el cantar cocinado, estaban los profesores, todo. Yeah. Al final no nos preguntaron, así que no hubo un crimen, nada. Tú también estuviste en Mi Nombre Es. ¿Fuiste a Mi Nombre Es o a Me Parezco a Quién? Sí, no, eso es un dato muy... Un dato muy feo. Sí. Y puro avergonzar a la gente. Parte del recorrer de buscar, instancias musicales. Instancias musicales. Yeah. Bueno, oye, ¿ustedes van a tocar en algún lado? ¿Tienen algún Facebook, algún contacto, algo así como para cualquier cosa? Sí, nos pueden buscar en MySpace, como MySpace. www.myspace.com/guatafase. Yeah. O simplemente buscarnos en YouTube por Guatafase y saldrán videos en vivo, otros videos grabados con muchas cosas. Ya. ¿Y en algún lugar o están buscando? No, nada, cosa? Estamos buscando. Por eso buscando. Te agradecemos, Luis, y a los chicos también esta instancia que nos dan de poder demostrar nuestra música. Oye, ya, yo creo que ya nos tenemos que irnos yendo ya. Sí. Enfermos especial. Ya. Le no, vamos a dar un, pero un tema. Sí, pues, pero primero despidámonos nosotros y así ellos se van con el tema al tiro. Ya, Lucho. Ya, oye. Hoy estoy feliz de haber vuelto y nos vemos la próxima nosotros semana. No tanto, nos van a colgar por tu culpa. Nos vemos hoy, tío Ronald, discúlpenme. claro. Tú, ahora tú que vos... todo se soluciona así, ¿ah? Discúlpenme. Bueno, ya, despidámonos. Nos vemos la próxima semana. Un gusto haberte visto. Acá atrás Rocío, están comiendo. Ya. La gente del Waters. La gente del Waters. Nos reconciliamos. La gente del Waters. Yo quiero decir algo yo. Dígalo, Rocío. El otro día me acordé de nuestra querida Romina Razón. Porque estaba hablando la gente de Valparaíso de que el gobernador era nefasto. Me acordé de la Camila. Ella tiene mucha razón. Sí, la Camila tenía razón. Bueno, ahora que se fue se volvió a Castengaldolfo, donde sus padres, bueno, hoy la retaron una... porque se echó el intercambio. ¿Ah? La obra de egreso de la Escuela de Teatro de la Universidad del Paraíso, ubicada en Brasil 1647, frente a la Biblioteca Severín, será los días 27, 28. No recuerdo muy bien el horario, pero está en la página de la carrera de actuación teatral UV o Teatro UV en Facebook. Así que para que lo busquen y vayan a ver los egresos, hay obras toda la semana y eso, pues. Nos vemos. Cuídate, Rocío. Vayan a la fiesta por Cuba. Vamos, chao. Y nos despedimos con el temita de Guatafase. Hasta luego, nos vemos la próxima una semana. Una noche más. Papa Pleto. Se me ha dedicado a los chicos para que se reconcilien. Me dejaron la puerta entreabierta y lo tendré que aprovechar. No sé qué tomaré. Primero miraré. Las balas me enseñaron que nunca me harán daño si me mantengo neutral o si consigo un espacio donde pueda lidiar con cadenas que me aprietan y que no puedo desatar. Prefiero correr el riesgo que esperar. Juntos sabemos hasta dónde podemos llegar. Noche más, haré que el mundo se detenga para que dure una eternidad, toda una eternidad. Sé que es muy difícil adaptarse, pero no descansaré hasta que encienda con mi fuego tus entrañas. vidas se alejaron poco a poco con el tiempo. Así dejamos de sentir, corriendo desesperados, regalando el corazón, tratando de huir, pero las balas me enseñaron que no dan nada a cambio si uno espera que reviente la matriz de mi país. Los gobiernos se han burlado de su gente desde siempre. Pareces al borde de un abismo conyugal. Solo te pido elevarnos una vez más. Dame una noche más, haré que el mundo se detenga para que dure una eternidad, toda una eternidad. Sé que es muy difícil adaptarse, yo no descansaré hasta que encienda con mi fuego tus entrañas. Camita, hola, camita, hola niños, soy el Topollillo y ustedes escucharon el show del Topollillo y ahora todos a dormir. Pa, pa, pa, pa, pa. Muere Topo, esto fue Papa Pleto, un programa de Radio Valentín Letelier presentado por la Federación de Estudiantes de la Universidad del Paraíso con Rocío Venegas, con Luis Soto, con Javier Moraga en los controles y muchos invitados. Hasta la próxima semana.